Hola, estás escuchando Cada Mañana del Mundo, un viaje fonográfico por las mañanas del mundo, editado por Estefan Marín. Esta cuarta temporada está dedicada a los paisajes sonoros de Sudamérica. Hola, mi nombre es Adina Izarra. Aquí está mi tamarindo es de las mañanas fonográficas de América del Sur. Tamarindo es está hecha para Cada Mañana del Mundo y fue grabada en Guayaquil, Ecuador. Gracias por escucharnos. Bueno, sí, bueno.